Ashley, con la materialista. Llegué yo. Todos se asombran cuando me ven pasar. Oh, oh, con mi cartera y mi brillo labial. Yeah, yeah. Cuando yo canto nadie puede parar. Y su cuerpo empieza a menear. Todos miran al pasar. Con mi canto nadie puede igualar. Todos bailan sin parar. Yo soy el show y mundial. Yeah, yeah. Abriendo el espacio a la nueva escuela. Juanga el Galáctico.